juntamos tapitas todo el día, en la cocina, en el living, a la hora de la siesta. Porque con la promo 5x1 de Pepsi, juntando 5 tapitas naranjas, te llevas una Pepsi de 2 litros 25 gratis. Amor, de tanto hablar me dieron ganas de juntar más tapitas. ¿Otra vez? Esta promo da que hablar. Juntando 5 tapitas naranjas de Pepsi, te llevas una Pepsi de 2 litros y cuarto gratis. Oh sí, estoy mirando a tu novia y que... Promoción válida en Argentina del 5 del 5 al 11 del 7 de 2014. Hasta agotar stock de 1.320.000 bebidas entregadas como canje. Ambos hechos lo que ocurra primero, sin intervención del azar. Consulte condiciones en pepsi.com.ar y al 0800-222-2372. Una de las bandas más aclamadas de los 90 llega a la Argentina. The Afghan Wigs. Presentando su nuevo trabajo, Lucha de Bell. Más todos sus hits. 20 de mayo en Niceto Club. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Y 15% de descuento para clientes Claro Club. Adrián Wills. En Buenos Aires. En Niceto Club. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claroclub.com.ar. Mandarin Ten presenta Paradise Garage. Christopher Lawrence, Jochen Miller, Protoculture, Tomás Heredia, Paradise Garage. Sábado 17 de mayo, Estadio Cerrado Mandarin Ten, Punta Carrasco. Anticipada por Sistema Ticketek. Fin, espacio publicitario. Estás escuchando Metro y Medio. Minutos, 7:15 básicamente, 16:04 la temperatura. Tenía ganas de decir la hora y la temperatura. Me doy todos los gustos en Metro y Medio cuando vengo de visita durante mi licencia. No es una visita, pero me parece que hablando mucho para hacer que se está cerrando un tema. Ya viene Juan Minujín a charlar con todos nosotros. Escuchamos a CeeLo Green, este tema presentado por Despegar.com, que tiene el mejor precio para tu viaje. Se llama Fuck You. I'm not afraid to

Cris Manich entonces visitando los estudios de Swaten. ¿Cómo te sentís antes de un enfrentamiento? Mira, yo dije que el día que deje de sentir lo que en el mejor momento de mi vida sentía, iba a dejar, no el deporte, sino dejar de ser competidor. Cuando yo estaba con la medalla olímpica, escuchando el himno, creo que vivo mi vida esperando nuevamente vivir ese pequeño momento, así como lo fue en búsqueda para Beijing, que no pude clasificar. Busqué esa foto, busqué ese video en Londres, en donde gracias a lo que pude hacer ese día, se hizo la bandera y lo pudo ver el mundo, ¿no? Su atención, por favor. Lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Drexler te invita a escuchar y a bailar su nuevo disco. Jorge Drexler presenta su nuevo trabajo, Bailar en la Cueva. 24 de mayo, Luna Park. Por localidades agotadas, nueva función. 25 de mayo, entradas en venta en el Luna y por sistema Ticket Portal. Jorge Drexler, por primera vez en el Luna Park. Con tarjetas macro, 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Costo financiero total 2,15%. Ver bases y condiciones en macro.com.ar. También son tus hijos. Mientras jueguen Bélgica y Argelia, a la reunión de padres, vas vos. Informó la voz del estadio. Reinaugurá ya el estadio único de tu casa. Vení a Easy y encontrá todo eso que necesitas para disfrutar el mundial con la libertad de estar de entre casa. Desde un sillón hasta las pilas del control remoto. Easy, junto a la selección y a los que alientan desde casa. Mandarin Tent presenta Paradise Garage. Christopher Lawrence, Jochen Miller, Protoculture, Tomás Heredia. Paradise Garage. Sábado 17 de mayo, Estadio Cerrado Mandarin Tent, Punta Carrasco. Anticipada por Sistema Ticketek. Ezequiel Campa, Malena Pichot. Campa Pichot se muda a Siranush. Todos los sábados a la medianoche en Armenia 1353. Entradas en Ticketek y en el teatro. Campapichot.com. Nada más lindo que llegar a tu casa, abrir la heladera y encontrarte con una Quilmes bien helada. Llegó la nueva botellita 340. Re rica, re fría, retornable. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Evoluciona la comunicación, las formas, las ideas. Evoluciona el diseño. Evoluciona la feria. Llega Feria Puro Diseño. Del 20 al 25 de mayo, de 13 a 22 horas, en el pabellón amarillo de la Rural. Vení a ver la suma de evoluciones de los mejores 400 diseñadores del país. Sé parte de la re-evolución. Vení a Feria Puro Diseño. Los precios más bajos para este mundial están en Casa del Audio. TV LED JBC 32 pulgadas HD, 12 cuotas sin interés de solo 342 pesos. Entra ya a www.lacasadelaudio.com y encontrá tu sucursal más cercana. Casa del Audio, precios bajos y más. Muerte en Buenos Aires, una película donde todos son sospechosos, con la actuación de Demián Bichir, Gino Daín, Mónica Antonopoulos y Carlos Casella. ¿Todavía no descubriste al culpable? Sensacional éxito, solo en cines. Muerte en Buenos Aires. Con Quilmes todo vuelve, incluso el envase de su botellita. Llegó la nueva botellita de 340 centímetros cúbicos retornable. Llévate una Quilmes chiquita y pagás solo por la cerveza. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Quieren viajar? ¡Apurate! Llegó el Hot Sale de Despegar.com. Son solo 3 días de precios increíbles. Vuelos, hoteles, paquetes y cruceros con descuentos de hasta 50%. Solo Despegar.com. Hot Sale hasta el domingo. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando. Metro y medio. Estás escuchando. Metro y medio. Espacio publicitario. No somos nadie. Escucha lo que pasó durante la semana. Lunes. Juan Sebastián Vélez. Se ha tocado compartir una época enorme del fútbol. Compañero con Maradona, Messi, Cannavaro, tipos que han ganado mundiales. Martes. Luciano Nerla, presidente de la Federación de Entidades Empresariales Neuquinas. Neuquén Capital sería un mini Dubái en precios rentables. A escasos kilómetros de ahí tenemos otras localidades con serios problemas económicos y de transitar en su vida diaria. Miércoles. Hugo Gastiel, secretario general de la CTA. Todos dicen que los 10 años del 2003, la fecha